A raíz de estos hechos que hemos tenido, sí, hemos implementado operativos de saturación, digamos, en los barrios que han sido más que nada víctimas, digamos, de hechos tan violentos como han sufrido estas últimas familias, ¿sí? En principio, por supuesto, sé que interviene la departamental de San Vicente, también con personal, contamos con personal de la Jefatura Comunal. Han mandado también personal de motorizada para reforzar la zona. Pero bueno, en principio es eso. Ya también hay causas que están, digamos, encaminadas con respecto a las investigaciones, de las cuales han dejado muchos rastros en diferentes, los diferentes hechos que han ocurrido. Sí, en principio, o sea, son delitos atípicos acá, porque la verdad que, sinceramente, o sea, yo lo he visto en las estadísticas, no han habido, digamos, en tan poco tiempo, delitos de esta índole, que a su vez son violentos, más que nada. En principio, o sea, fue una renovación de flotas lo que hicieron, ¿sí? Vinieron 8 móviles, renovaron las flotas del Comando Patrulla, ¿sí? De Cañuelas. Los móviles están demasiado, siguen afectados a las mismas zonas, ¿sí? Mire, lo que tengo entendido es sí que el municipio había gestionado, digamos, ante el Ministerio de Seguridad, digamos, la solicitud de diferentes, digamos, fuerzas. En principio, a partir de ayer a hoy, habían llegado, digamos, motorizada en principio, ¿sí? Motorizada, gente de inteligencia. Hemos tenido también con la presencia de la DDI de San Vicente. Fue toda gente, digamos, que se utilizó para reforzar la zona afectada.